Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Segunda hora con música de este grupo de dance de los noventas, directamente de Colonia, Alemania, los Bad Boys Blue y la canción How I Need You. Hey everybody, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos sumergidos, ya estamos disfrutando al máximo el BPM de este segundo bloque de Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana, la dirección y programación del Clásico Herrera. Soy Drixer Gómez. Mañana a las 12 del día tendremos el conteo de las 20 superclásicas, las 20 canciones más importantes cada semana en la número 1 de los clásicos, las 20 superclásicas de 12 del día a 2 de la tarde. Aquí está Madonna con una versión rumbera de Hang Up en la FM Imparable.

that's where. Sing it, baby. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Es más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Music is the answer to your problems.

burbuja y vinilo. La energía retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Esta semana y entra a nuestro ecosistema musical, el ecosistema de la número uno de los clásicos que cada 8 días se desvive para entregarles a ustedes estas canciones que son parte de ese BPM perfecto, desde la número uno de los clásicos, la FM 106.9, más de 13 años al aire, amando y respetando esta tradición de nuestra generación, los clásicos de siempre. Antes teníamos a Tom Wilson con la canción Technocat, también Culture Beat con Mr. Bane y algo de Dr. Alba que repite con la canción It's My Life. Un rápido saludo para Zuleta, para Steven Toro que dice Drick desde Manrique, ponete una de Dr. Victor, gracias. Y para Fercho Tavares, como siempre conectado con la FM, Pulgarín Carolina y Damer Leguía.

segundo bloque cargado de música de Art Win on Fire, que acaba de sonar con September, DJ Quicksilver con Sinfónica, Tiesto con Love Comes Again, Corona con Try Me Out, DJ Sobrino con la Marimba, Culture Beat con Mr. Bang, Don Wilson con el Techno Cat y la música de Dr. Alban, que no puede faltar porque es uno de los artistas, es uno de los más consumidos cada 8 días de la FM 106.9. Aquí está Enur con esta versión Club Mix de Calabria. Hey everybody, estamos sumergidos en el fin de semana de Aguja y Hilo. Easy no, no need fi go down. Rock that run, that this how we from. Easy no, no need fi go down. Easy no, no need fi go down. Rock that run, that this how we from.